Me niego a vivir una vida convencional como tú. Lo quiero todo, Mars. Aterradores descensos, vertiginosos ascensos, relajados intermedios. Sí, es posible que ofenda a algunos remilgados con mi descarado porte y olor almizcleño. Oh, nunca seré el ojito derecho de los llamados padres de la patria, que chasquean la lengua, mesan sus barbas y se preguntan qué puede hacer con Homer Simpson. Pues así comienza el último programa de la temporada. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento están sintonizando la Irola Irratia 107.5 FM a través de las ondas o en internet vía streaming en la irolairratia.org. Como he dicho en la cabecera, hoy es el último programa ya de la temporada y, como no, hoy pues es un día, ¿no?, un programa muy especial, como hemos venido haciendo durante las últimas temporadas en el último programa. Tenemos invitados e invitadas que son nada más y nada menos pues la gente que ha pasado por a lo largo de la temporada. Y en el estudio 1 de aquí de la Irola Irratia pues nos acompaña Erika, Aitor, Arancha, Ion, Igor. Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por haber estado en personas esta temporada. También habéis estado en otras temporadas. Y nada, gracias por estar aquí, por estar en personas, por formar parte de la familia de personas. Y nada, este es el último programa, un poco más lúdico, ¿no?, como vamos a comentar un poco más adelante. Así que bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Gabón, gusti hoy y gracias por venir a los invitados e invitadas. Hola, ahorita, vecinitos, es que ricasco. Es que ricasco van hoy. Bueno, ya yo nos está dando ahí un pequeño adelanto, ¿no?, de quién va a ser el personaje de la última temporada. Como hemos dicho, ¿no?, en el último programa pues solemos hacer, ¿no?, un programa más lúdico, ¿no? Y bueno, como venimos haciendo, ¿no?, en nuestros últimos programas de la temporada en personas, pues regresamos pues con una temática pues más lúdica, ¿no? Y perdón por repetirme tanto, para despedirnos antes de nuestro parón estival. Con la intención de pasar, como siempre, pues un buen rato. Pues estamos aquí, ¿no?, el equipo al completo. No solo estamos Aitor, Igor y yo, sino, como he dicho, está también Erika, Arancha y Ion, que han pasado por el programa. Y bueno, hoy lamentablemente pues también tenemos que recordar, ¿no?, a la gente de los libros al Club de los Libros Perdidos, que también pues nos han acompañado durante las dos últimas temporadas. Han venido a hacer programas también muy interesantes. No han podido venir. La que venía en representación de ellas pues está un poco pachuchilla, y desde aquí pues le mandamos un abrazo, ¿no?, un saludo, y que se recupere pronto. Nada, y bueno, nuestro invitado, ¿no?, entre comillas, pues es capaz de despertar simpatía, rechazo o simplemente una carcajada, pero sin lugar a dudas pues nos ha dejado momentos de toda índole. Su padre Abraham y su madre Mona, de personalidad totalmente antagónica, pues le criaron en la granja familiar durante los años 60, pero que posteriormente pues tuvo que crecer sin una madre, perseguida por la justicia. Estúpido, torpe, lúcido en ocasiones, nuestro último invitado, otra vez entre comillas, de la temporada, estereotipa al típico cabeza de familia estadounidense. Su recorrido vital pues escenifica de alguna manera pues el American Way of Life, ¿no?, más o menos se pronuncia así, pues que es una forma de vida, ¿no?, en Estados Unidos. Y es que pues ha pasado pues por tener dedicaciones múltiples, desde astronauta hasta inspector de sanidad, pasando por crítico de cocina, entre otros muchos. Y bueno, sin más, el último programa de hoy lo vamos a dedicar y vamos a hablar de Homer Simpson, uno de los calientasillas del sector 7G, como inspector de seguridad nuclear, que es capaz de pasar de lo más disparatado a alzar la voz por alguna situación que él considera injusta. Así que hoy en el programa, en el último programa de la temporada, Homer Simpson. Programa lúdico, personaje ficticio, como hemos venido haciendo en las dos últimas temporadas, y nada. Sí, pues al final, bueno, venimos repitiendo este tipo de programas a final de año. Y bueno, pues en este caso hemos traído a Homer porque, bueno, creo que yo personalmente pienso que se merecía pues un programa, ¿no? Bueno, el objetivo es pasárnoslo bien, disfrutar y, bueno, pues no sé si especular, hacer análisis o bueno, o derivar en conversaciones múltiples, ¿no? Sí, un poquito de todo, porque desde luego Homer da para mucho, ¿no? Sí, sí, da para bastante. Y bueno, vamos a ver si no se nos hace corto el programa o, bueno, vamos a intentar sintetizarlo todo, ¿no? Solo un apunte, es Homer J. Simpson. Sí. No hay que olvidar el segundo nombre, porque además ahí hay un chiste en inglés que él siempre se pregunta qué quiere decir la J, que en inglés es Jay. Y en un capítulo descubre que esa J significa J realmente. Efectivamente. Lo mismo que él pensaba. ¿Y por qué viene? ¿De dónde viene ese J? Bueno, pues ese J viene de su madre, como Abraham Simpson, pues que es su padre, lo afirma en un capítulo, ¿no? Cuando él le dice, bueno, pues ese apellido es cosa de tu madre, ¿no? Y es que, bueno, pues hablando un poco, vamos a intentar hacer una pequeña biografía de Homer. Que la tiene, ¿no? Sí, bueno, pues la tiene, también la tiene, claro que sí. Y bueno, como bien has adelantado antes, pues creció en la granja familiar, que ya se deja ver en algún capítulo. Cuando hace una planta, cuando se tiene que mudar, hay un capítulo por ahí que se tiene que mudar a la granja porque resulta que, no sé si lo recordáis, entra en un duelo con... Ah, es el del... Sí, el del capítulo del zorro, cuando va a ver la película del zorro, el del guante y demás, no sé si os acordáis. Y entra en duelo con un señor, típico republicano... Tejano. El típico tejano. Pistolas. Eso es, que él no se corta y cuando le da a Homer con el guante y le dice, te desafío a un duelo, pues él, evidentemente el tejano típico, pues entra en el juego, ¿no? Y cuando se tiene que mudar, tiene que escapar de su casa en Springfield para volver a la granja y bueno, pues ahí pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces, Homer se cría con sus padres en esa granja que está, bueno, en las afueras de la ciudad y bueno, pues el tema es que se queda sin su madre muy pronto porque su madre huye de la justicia cuando en los años 60, de repente, ve, digamos que la luz y le llegan unos estímulos de la televisión cuando ve a un melenudo jugador de rugby y ahí se abre, bueno, se le abre la mente y de repente se vuelve hippie, ¿no? Entonces huye de la justicia porque atenta con un grupo de activistas contra el laboratorio del señor Vance, que es un laboratorio con ánimo de producir armas bacteriológicas y bueno, lo único que hacen es meter antibióticos y... Le curan el asma al jefe Bigum. Exactamente, le curan el asma. Y es la que luego le ayuda, digamos, a mantenerse en la clandestinidad o a escapar, ¿no? A Mona Simpson. Entonces, bueno, tiene una madre activista, una madre huida, perseguida, y que se deja ver pues en ciertos capítulos, no sé si son tres en total, más o menos. Y bueno, pues se cría sin una madre, con un padre que es abiertamente republicano, bastante tradicional, conservador. Militarista, recordemos que es un padre que, bueno, siempre ha estado en múltiples guerras, en la Segunda Guerra Mundial con el batallón del pez volador en el que es capaz de, bueno, de que con un acuerdo con sus compañeros robar a los nazis pues una serie de obras de arte que luego, pues mediante un pacto, pues algo así, que el primero de los compañeros militares que sobreviva es con el que se queda con todas las obras de arte, ¿no? Luego, bueno, luego llega un alemán y al final se lleva todas las obras, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, que vive con el padre básicamente y crece pues en la granja, ¿no? Hasta que, bueno, luego ya conoce a Marx en el instituto, me parece, si no recuerdo mal. Sí, la típica historia de instituto. Sí, efectivamente. Y bueno, pues luego también hay que decir que la socialización de Homer es muy intensa con su madre, porque incluso está en, o llega a acudir al desde bien pequeñito al Festival de Woodstock, un festival que hemos tratado por aquí recientemente esta temporada. Y bueno, pues ahí se ve también ese republicanismo rancio del padre Abe Simpson, ¿no? Cuando saca un cartel en el que, bueno, alude a votar a Nixon, ¿no? Algo así. Al final, los Simpson no deja de recrear de alguna manera, ¿no?, los estereotipos de la sociedad yankee. Como has dicho tú, el padre de Homer Simpson pues es republicano, ¿no? Y es, vamos, calcado al estereotipo del republicano, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Un matiz solamente, o sea, sí que estereotipan la sociedad norteamericana, evidentemente, pero también allá donde viajan, porque recordemos que Homer ha viajado junto con su familia. Han viajado por muchas partes del mundo, entonces sí, sí. Donde pisan suelo sacan a reducir todos los estereotipos, ¿no?, y todos los topicazos. Sí, sí. Bueno, también hay un debate político interno, ¿no?, como hay una parte igual más republicano, la representación de Abraham Simpson, ¿no?, el padre, y después la madre, ¿no?, que es la otra versión más hippie, ¿no? Entonces está continuamente mezclando la política dentro de un argumento que, bueno, es estereotipo, pero al mismo tiempo es real, ¿no? Algo que pasa en la propia política de... Sí, que dos personas que no se parecen en nada acaben juntas y, sin embargo, juntas. De alguna manera se medio entiendan, ¿no?, a pesar de que son antagónicos. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, ¿no? Son dos personajes, los padres, ¿no?, pues que a simple vista no tienen nada que ver, y que, bueno, que ella cumple durante el, bueno, pues la niñez de Homer cumple el rol típico de mujer, de ama de casa, y bueno, y él el típico rol de hombre, bueno, pues que ve la televisión constantemente, le gustan, es aficionado a los deportes. Que luego eso se traslada un poquito también a Homer, ¿no? Ese gusto por la tele, ¿no? De hecho, hay por ahí... Y la cerveza. Sí, de hecho hay algún capítulo por ahí que dice que sin la tele y la cerveza Homer pierde la cabeza, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y en uno también tiene un momento muy absurdo cuando dice que él pensaba que la verdad se escondía en el fondo de una botella, cuando en realidad todo estaba en la tele. Sí. Sí, no, la verdad que tiene momentos memorables. Descubre la cerveza de pura casualidad, porque a él en su adolescencia le encantaba Queen, y de pronto en casa un día traen un pack de 6 cervezas y él se pone a beber como un loco y se hace alcohólico también Barney. Ah, sí. Su mejor amigo. Sí, sí, sí, sí. De hecho, o sea, le incita un poco él, ¿no? Sí. O sea, sí, Homer sí. A Barney, en realidad. Sí, sí, de hecho, bueno, hay... Los Simpsons ya sabéis que no tiene una estructura lineal y hay varias contradicciones, ¿no? Sí. En otro capítulo se pinta que tiene una carrera universitaria bastante exitosa por delante, porque también había sido deportista y tenía una serie de becas y tal, y decide renunciar por perseguir a un palo, un perro con un palo. Entonces es una cosa pues que a veces hay contradicciones, pero todo lleva al mismo sitio, que al final es un fracasado, no tiene nada. No tiene estudios, es un ignorante y acaba pues de casualidad pura en la central nuclear. Sí, que luego también hay alguna contradicción que hay en algún capítulo que cuentan, que lo dice el propio Lenny, que es amigo de Homer, que justo en el capítulo que luego vamos, porque luego queremos hablar un poquito sobre algunos capítulos que nos han parecido pues reseñables, que hay que hablar de ellos. Y bueno, precisamente dice, es cuando Lenny dice, no, si es que Homer está aquí, no tiene título de físico nuclear, es decir, cuando abrió la central fue el primero en presentarse, ¿no?, y al que le cogieron. Tuvo suerte. Claro. Y bueno, pues sí, tuvo una vida, bueno, agitada, más no en su niñez, sino sí, por esa pérdida de la madre, pero después, pues todo lo que es la juventud y luego ya pues a su edad, que nunca se sabe la edad exacta de Homer, se dice sí, que unos 38 años, creo que lo hizo en un capítulo. Porque lleva 30 años teniendo 38 años. Sí. Sí, y bueno, pues la verdad que ha vivido de experiencias de todo tipo y que bueno, vamos a intentar pues a hablar un poquito, ¿no? Y luego las percepciones que sacamos nosotros o que tenemos nosotros sobre el personaje, ¿no? Si queréis podemos empezar por uno de los capítulos que es el de Residuos Titánicos, que es muy... Bueno, es bastante potente, ¿no, John? Sí, bueno, a mí es que me parece que a Homer se le conoce por los capítulos, porque Los Simpson no es una serie que tenga un protagonista definido, es una comedia de situación, con lo cual el peso narrativo recae en diferentes personajes y tienen capítulos centrales donde los diferentes personajes son importantes. Y este en particular pues se centra en Homer, tiene también alguna subtrama, me parece que con Bart, no recuerdo bien, pero sí, es un capítulo brutal, que todo empieza además con, como has señalado antes, que todavía no estábamos en el aire, los capítulos de Los Simpson empiezan con algo que no tiene nada que ver con la historia que se va a desarrollar después, pero lo hilan siempre de una manera magistral. Y esa historia es que hay un gran almacén que no sabe cómo solucionar el problema de la falta de ventas en lo que va entre verano y navidades. Y entonces se inventan una fiesta que llaman el Día del Amor. Y de esa fiesta, de un despilfarro brutal que comete la familia, que Marge monta hasta una especie de Belén en el porche de casa, sí. Pero terrible, pues bueno, se genera un montón de basura brutal y Homer va a tirarlo. Y como el camión de basura se le está escapando, pues acaba teniendo una pelea con los basureros y le cortan el servicio de basuras. Y entonces, pues debido a que tiene que acumular basura delante de su casa y se monta un follón asqueroso, pues se decide ir a protestar a donde el inspector de sanidad. Y como ve que no le puede convencer, entonces decide presentarse a las elecciones de inspector de sanidad, porque ese es un puesto que en Estados Unidos va por elecciones, no como aquí, allí es mucho de eso, ¿no? Hay muchos puestos que van por procesos electorales. Y entonces Homer nos introduce ya en esa época. Si te parece, perdona que sí. Te interrumpa, podemos poner el speech preparado y luego. Ah, vale. A la burocracia, a remover sus cimientos, Patterson, a crear polémica, a fastidiar a unos cuantos. ¡Ah! ¡Oiga, ya basta! No crea que me hará callar. Soy el último hombre furioso, Patterson, un cruzado del hombre de a pie. Hay otro, si queréis, de... Sí, lo puedes meter si quieres, ya lo comentamos todo. Conciudadanos, ¿cómo calificaríais el servicio de basuras del pueblo? Yo lo califico de excelente. Sí, vale, es excelente. ¿Pero no estáis cansados de levantaros temprano y arrastrar hasta la esquina el cubo de basura? Sí, eso. ¿No estáis cansados de quitar los kleenex llenos de mocos que se pegan al cubo una vez que han recogido la basura? Sí. ¡Es que eso no puede hacerlo otro! ¡Sí! ¿Y no puede otro raspar las repugnantes heces del gato? ¡Sí! Pues Ray Patterson opina que lo hagáis vosotros. Los animales defecan en las casas y nosotros hemos de limpiar. ¿Es que perdimos la guerra? Eso no es propio de América. Eso no es propio ni siquiera de México. ¿No merecemos lo mejor de lo mejor? ¿Quién debe hacer el trabajo sucio? Que lo haga otro el trabajo sucio. Que lo haga otro. Pues hoy día nos parece como de uso común, y porque está presente en todas partes, la palabra populismo, pero vamos, esto es un ejemplo de populismo de manual. O sea, hasta su eslogan es lo que en la teoría de Ernesto Laclau se llamaría un significante vacío. O sea, porque coge una cuestión, el no quiero recoger mi propia basura, e integra a gente de muchísimas ideologías, de clases sociales, alrededor de una estupidez. Y entonces acaba además ganando las elecciones, o sea, con esa historia. Y claro, ¿qué le pasa? Pues lo previsible, que se gasta un pastizal en basureros que van recogiendo la basura casa por casa y al final, pues bueno, acaba con un déficit de la leche, acaba teniendo que vender el subsuelo de Springfield para que otras ciudades echen basura ahí, a lo que Lisa le dice, papá, ¿no puedes almacenar basura debajo del subsuelo para siempre? Y le dice, claro que puedo, pichoncín, como encima con condescendencia. No, luego ese capítulo, aparte del populismo, ¿no?, que comentas, también en el último aspecto que acabas de decir, es interesante ver como algo que está sucediendo hoy en día, o que creo que China lo acaba de cortar, pero ya sabéis que China compraba residuos de todo el mundo prácticamente, ¿no? Pues Homer hace un poquito de eso, o sea, lo que hace es comprar, o sea, le pagan por los pueblos colindantes, le pagan por los residuos y los almacena pues en el subsuelo, ¿no? Es una forma, digamos, no sé si de externalizar el problema, ¿no? Bueno, a otro. Siempre claro, se han externalizado los problemas y de hecho quizás China se acabe, pero siempre tendremos África. Sí, de hecho, Ulrich Beck no cuenta esto en La sociedad del riesgo, en plan, la mierda que generamos aquí, bueno... Sí, el mercadeo de la basura es un tema muy importante. Sí, no, además ya se ve en el documental de cocina de Noricher, el de comprar, tirar, comprar. Es decir, no sé, creo que es Nigeria o no sé cuál es el país africano, que es un vertedero totalmente, ¿no? Pues en ese capítulo se ve muy, muy bien cómo operamos en el mundo real, ¿no? También, ¿no? Es muy interesante. Y el tema del populismo está claro, ¿no? Al final son promesas que se agregan un montón de ideologías o de gente diferente a una tontería absoluta, ¿no? Que es irrealizable porque luego se gasta en un mes el presupuesto de todo un año, ¿no? Y se queja. Yo no sé si sobre quién recae más el peso, si sobre Homer presentándose a las elecciones o sobre la gente que le vota en este caso, ¿no? Claro, esa es luego la vuelta de tuerca, porque cuando está liada la situación le piden al antiguo inspector de sanidad que vuelva. Y entonces ya cuentan con que va a volver, sale a dar un speech y dice, esto es lo que ustedes han elegido, ahí se quedan, adiós. Y encima se despide con una banda de música, así, y se va. Y entonces, pues, cunde el pánico. Y lo que hemos estado hablando antes de que parece que los capítulos a veces no cierran con un... O sea, cierran volviendo al statu quo, ¿no? Pero es que en este, ahora que me he acordado, trasladan el pueblo. Porque se llena de basura y tienen que llevarse el pueblo en camiones a otro sitio. De hecho, hay una imagen muy significativa, ¿no? Que es ese... El indio. Sí, eso es. Esos nativos americanos, como ven, como su territorio primero ha sido invadido por por colonos, por decirlo así, y luego encima es contaminado totalmente, ¿no? Es que yo creo que esa imagen, además, es una referencia a la cultura popular americana. De un anuncio donde algunos indios aparecían como sintiendo nostalgia por las tierras que les habían expropiado. Entonces, eso es una referencia que los Simpson tienen muchísimas. Claro, aquí nos resultan raras porque no somos de esa cultura. Hay muchísimos productos culturales allí, no los hemos consumido, pero allí lo reconocen enseguida. Sí. Sí, la verdad que tienen guiños constantemente al cine, a la literatura, a la música, a cualquier capítulo. Que se nos escapan. Sí. Que, a mí ese es uno de los capítulos favoritos, pero ¿cuál diríais que es el vuestro? Que esté centrado en Homer. Pues y el mío, por ejemplo, y uniéndolo un poco a lo que estamos comentando, es cuando se juntan todos los sabios de Springfield y gobiernan. Quieren gobernar y gobiernan Springfield y al final termina siendo un desastre porque, claro, están cansados del alcalde, del mayor, como se le dice allí en Norteamérica. Están cansados de la mediocridad, del poder y de la corrupción. Juntan los más sabios de Springfield porque quieren cambiar de alguna manera, de revolucionar, ¿no?, la política y Springfield. Y terminan siendo un total desastre. Y vuelven también al status quo, como ha dicho Ion. Sí, se puede extrapolar también a la actualidad, porque realmente son mentes pensantes que no llegan a consensos nunca. O sea, lo que muestran es la impotencia de la imposibilidad de no llegar a un triste acuerdo, ¿no? Y también porque pues fíjate que yo creo que no es para tanto y que lo único que muestra es una crítica, como todas las que muestra muchas veces la sociedad norteamericana, hacia una posible sociedad comunista, de que no podría funcionar porque no hay un gobierno de los listos o de los inteligentes, ¿no? Que de alguna manera es mejor dejar que nos sigamos gobernando con los tontos, que en alguna ocasión ya nos tocará, y podremos tener nuestra parte del pastel. Es que Homer lo dice, el problema es la comunicación, demasiada comunicación. No, pero un poco al hilo de lo que decías, Igor, es verdad que hay algunos autores que han observado, pues eso, que justamente hay como una especie de desenmascaramiento de las instituciones, hay una crítica brutal, pues bueno, pues a la política, a la corrupción, no sé, a otras instituciones, y en algunos capítulos, bueno, pues se ponen en duda e intentan transformarse, pero lo que decíamos, ¿no? Vuelve todo al status quo, al punto inicial, y todo permanece como está, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera es una serie para pasarlo bien, no creo que sea una serie para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, es una serie también para que pone a pensar, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos comentado, y no es, sí es una serie de entretenimiento, pero no es una serie para adultos. Eso, aunque el horario sea asequible para todo el mundo. El horario en el estado español. Sí, bueno, me imagino que no sé en Estados Unidos, que no lo sé qué horario tiene. Se metía de noche. Ah, se metía de noche. Y en Latinoamérica, vale. Creo que también, bueno, en Latinoamérica, en el país que conozco, creo que también. Bueno, pues hablamos de este caso, que es en el que nos toca de cerca, pues bien, pero realmente es una serie para adultos, porque hay conceptos y cosas que ni siquiera un adulto, si no tiene conocimiento de la sociedad americana, no salen muchos nombres de personas que a veces te quedas, ¿y quién es este? No, de políticos, de gente de la alta sociedad, que yo personalmente no conozco. Tengo que buscar, porque no sé, y no acabas entendiendo el sistema. Bueno, yo, volviendo un poco a Homer, entiendo un poco de toda esta historia, ¿no? Que tanto en el tema de las basuras como en el de los sabios, a pesar de ser una persona, puedes decirse tonta o ignorante o como se quiera decir, ¿no? Puede que la suerte de Homer en todos los aspectos dependa realmente de que es una persona emprendedora. Siempre va para adelante y le da prácticamente igual lo que van a decir los demás. Y yo creo que es un punto importante en el personaje en sí mismo. Aunque luego fracase siempre. Aunque luego fracase. Con sus proyectos. Pero es que al mismo tiempo le da igual. Sí, no, es una, hay que decir que es una persona inquieta, ¿no? Realmente. O sea, que siempre está buscando, bueno, pues nuevas actividades y nuevas cosas para hacer. A veces se las encuentra pues de sorpresa y de suerte y bueno, le vienen rodadas. Pues, por ejemplo, él cuando es astronauta, pues lo es por el simple hecho que estaba hasta las narices de las retransmisiones de los lanzamientos de cohetes por la televisión. Y entonces pues llama a la NASA y le dice, oye, estoy un poco cansado ya de tanta retransmisión de lanzamientos. Sí, al final era una cuestión de relaciones públicas, así que luego encima decían, ¿para qué sirven estas pantallas del control de emisiones? No, solo miden la audiencia. La misión importaba un dedo. Sí, la verdad. Bueno, a mí ese capítulo me hizo querer viajar al espacio, abrir una bolsa de patatas y comérmela al ritmo de Danubio Azul. Sí, vamos, hubiera sido mi sueño ese. Sí, la verdad que se supone que había un experimento de hormigas, ¿no? Que luego en otro capítulo, me parece que, no sé qué capítulo es, ahora no recuerdo, que hace también alusión a ese viaje espacial y bueno, pues afirma de que solo se hizo ese viaje para sabotear la Mir. Sí, y el protagonista de ese capítulo acaba siendo la inanimada barra de plutonio. Sí. sí, es verdad. Pues la verdad que yo no, la pregunta que hacías, yo no sabría decir qué capítulo, porque vamos a hacer un matiz, que estamos hablando básicamente de lo que nosotros consideramos la mejor fase de esta serie, que es del capítulo, de los primeros capítulos hasta la temporada 11, que es cuando luego ya hay un cambio en todo, en no solo en este país. El actor que doblaba a Homer pues fallece lamentablemente y se hace cargo el que creo que se llamaba Carlos Revilla, me parece, ¿no? No estoy seguro. Y bueno, y a partir de ahí cambia un poquito todo. También comentábamos antes Off the Record, creo que se intenta parecer a otra serie, bueno, que como es Padre Familia, y erróneamente, porque acaba perdiendo un poco la idiosincrasia. Y estamos hablando de esa fase, de los primeros capítulos a la 11, pero luego sí que la temporada 3 a la 11, no hay más. Sí, luego sí que es cierto que hay ciertos capítulos muy buenos que son de temporadas posteriores, que yo recuerdo uno que era creo que era uno que instala la televisión por satélite, me parece, que empieza, bueno, que era un delirio total de capítulo, que luego Homer y Lisa, no, perdón, Bart y Lisa se van de excursión y se pierden en Capitol City, bueno, una locura de capítulo, me pareció muy bueno, pero no lo recuerdo muy bien. No sabría decir qué capítulo. Creo que son todos. Bueno, hay unos más flojos, pero hay capítulos muy potentes. Bueno, una cosa que no hemos comentado, y ya que estamos hablando de capítulos, temporadas, capítulos, pequeño inciso, este año se cumplen 30 años, ¿no? De. Pues a ti que te gustan mucho las efemérides y toda esta historia, sí, me parece que sí. Cumple 30 años, creo que en diciembre cumple la serie 30 años. Creo que es la serie más longeva de la historia. Creo que tiene 30 temporadas. Exactamente, no sé cuánto. Bueno, las cifras que más o menos se barajan son más de 600 capítulos. Y bueno, a lo largo de 600 capítulos de 30 años, pues han tocado todos los palos, han tocado hasta... Y también han ido también paralelo a la época en la cual sí, se cambios, ha ido, ¿no? Cambios sociales, o sea, han ido de generación en generación. Lo digo también básicamente... Vamos, que es el cuéntame norteamericano, ¿no? Más o menos. Sí, bueno. Lo digo sí. Porque con el tema musical... que han pasado diversidad de cantantes, grupos, pues se ve un poco reflejado, ¿no? Cómo a lo largo de la historia de los Simpsons, pues han pasado grupos, cantantes, pues que han sido de alguna manera, ¿no? En su época, pues, por ejemplo, en los 90 en Sin, en los 90 Metallica, o sea, que han pasado grupos que en su momento han sido íconos y han sido muy famosos y, bueno, van más o menos paralelo a... De hecho, en el capítulo de Residuos Titánicos sale Homer en un concierto de U2, pues para intentar hacer un poco de propaganda electoral, e interrumpe el concierto. Y de calla, Bono. Que, por cierto, que después la seguridad de U2 le da una paliza tremenda, ¿no? Sí, que se ve por la pantalla gigante y demás. Y al final se intenta ganar a un público joven en pues para que le intenten votar y demás. Y bueno, pues intenta, pues con unos métodos y con un discurso, pues ¿no? Cuando dice voy a ser el inspector más, más marchoso, soy más colocado de América o algo así, ¿no? Eso no mola, dice, y se hace un silencio atronador, se oyen hasta grillos en sí, el público. Sí, intenta ganarse a ese posible electorado, ¿no? Bueno, ahora que habláis de artistas y músicos, claro, aquí estoy muy rodeada de sociólogos y politólogos. Y yo, llevándolo un poco a mi terreno, ¿no?, el artístico, hay que decir que aparte de todos esos músicos, Homer Simpson en uno de los capítulos es un artista. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ahí prácticamente se hace una crítica bastante gorda a lo que ahora tenemos como sistema artístico del arte contemporáneo, ¿no? Que parece que, aún no siendo artista, hace unas grandes maravillas, pues simplemente pues sin pensar, ¿no? Directamente lo crea. Sí, que a la gente le llama la atención. Hace muchos guiños al arte, es verdad. Lo denominan como arte marginal, ¿no? Algo así, lo denominaron en el... Sí, sí, por recordarlo, porque contextualizarlo en el capítulo es cuando compra, corregirme si me equivoco, compra una barbacoa, la está construyendo siguiendo las instrucciones, total que se lía y acaba haciendo una chapuza, se cabrea, le pega mamporros y acaba saliendo algo que una crítica que pasa por ahí dice, ostras, es una obra de arte. Sí, sí, ¿no? Su propia violencia le hace ser artista. Eso es, de hecho es la agresividad, ¿no? Eso, o sea, es. Que se refleja la obra. A veces es crítica y a veces tira a la burla, ¿no? Uno la de burla. Mis momentos favoritos que está Bart en la cocina y desde la ventana se le ve a él montando la barbacoa y le dice, March, ¿ha terminado ya tu padre? Y se ve a Homer corriendo con una sombrilla, con su típico grito de ¡guau! Y de repente encaja la sombrilla y se cae para atrás y le dice, Bart, sí, ya ha terminado. Sí, muy bueno, sí. Sí, la verdad que tiene... Homer le ha dado a todos los palos, ¿no? Sí. Y todas las temáticas yo creo que ha cubierto, y como siempre está, bueno, pues actualizándose con el contexto social... siempre va a la par del contexto social. Hay un capítulo también, no sé si queréis que lo comentemos, que es el del enemigo de Homer. Sí. Tenemos sí. Un audio si quieres. Sí, dale. tipo que está a mi lado es el presidente Gerald Ford. Y esta es de cuando salí de gira con los Smashing Pumpkins. Ah, y aquí me puedes ver en el espacio exterior. ¿Tú? ¿Has estado en el espacio? ¿Tú? ¡Claro! ¿Tú nunca has estado? ¿Te gustaría ver mi premio Grammy? ¡No! ¡No quiero! ¡Dios! Con lo que he trabajado todos los días de mi vida. ¿Y qué me queda para demostrarlo? Este portafolios y este corte de pelo. ¿Y qué te queda para demostrar a ti una vida de holgazanería e ignorancia? ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Toda una mansión? ¿Dos coches? ¿Una bella esposa? ¿Un hijo que posee una fábrica? ¿Ropa elegante y langostas para cenar? ¿Tú crees que te lo mereces? ¡No! ¿Qué quieres decir? Bueno, ahí está, Homer Simpson. Una de las historias más dramáticas de la serie, por otra parte. Contextualízala un poco y así nos... ¿no? Bueno, estaban como... El señor Barnes, me parece recordar, pues estaba viendo por la televisión historias biográficas así, sí, impactantes, creo recordar. Y entonces ve la historia de Frank Grimes, un hombre que bueno, que tiene muchos problemas, nace en una familia desestructurada, está en la pura miseria y que, bueno, que con mucho esfuerzo y apuntándose a clases nocturnas, encadenando trabajos, acaba sacándose la carrera de físico nuclear. Y entonces el señor Barnes le dice a Smith: ¡contrate a ese hombre! Lo que pasa es que cuando llega Grimes para ser contratado, al señor Barnes se le olvida y quiere contratar a un perro que ve en la tele, que ha conseguido también no sé qué. Y entonces acaba Frank Grimes, el pobre hombre, aunque está súper cualificado, trabajando en el mismo sector que Homer. Sí, ¿no? Y ahí es cuando se encuentran y ven cómo un poco la trayectoria de vida de uno y otro no tienen nada que ver, es radicalmente opuesta en cuanto al esfuerzo, a la dedicación de cada uno, y cómo uno acaba triunfando, que es en este caso Homer Simpson, y él, que se ha esforzado toda su vida, pues bueno, acaba siendo un fracasado, ¿no? Y yo creo que a raíz de esto también hay, no sé, una reflexión que hacer con Homer Simpson, que de alguna manera yo creo que encarna al obrero de clase media, pero que al contrario un poco de los imperativos o de los dictámenes de la modernidad, que son esfuérzate, bueno, cúrratelo, desarróllate en tu carrera profesional, sigue esforzándote, tal, o sea, es todo lo contrario, ¿no? O sea, es en plan la ley del mínimo esfuerzo y bueno, paradójicamente es verdad que Homer acaba teniendo suerte, pero que Grimes, que de hecho encarna, ¿no?, estos dictámenes de esfuérzate y así, y así conseguirás triunfar y conseguirás conquistar el sueño americano, bueno, acaba fracasando estrepitosamente, ¿no? Y de alguna manera refleja la frustración, ¿no?, del trabajo, o sea, de la persona que se le ocurra, que trabaja, total. Que se desvive y que deja de vivir de alguna manera por trabajar y conseguir, ¿no?, un estatus más o menos, ¿no?, sí, acomodado. Y que lamentablemente en la sociedad pues triunfan los mediocres. Totalmente. Los vagos. En este caso es una crítica a ese sueño americano. Es. Sí, totalmente. Y bueno, no tan americano. Y bueno, no tan americano, eso es. La gente, claro, que está aquí sentada, yo creo que nos vendieron cuando íbamos al colegio que si estudiabas ibas a trabajar de lo que querías. Y no es verdad, ¿sabes? Está hablando de algo que vive el día a día, ¿no? Ahora mismo el trabajo está muy duro para todo el mundo. En Estados Unidos, de hecho, eso es un torpedo a la línea de flotación del relato del sueño americano. Hoy día se está estudiando mucho, por ejemplo, que detrás del eslogan de Donald Trump, de Make America Great Again, está precisamente eso. Una frustración por no cumplir con las expectativas de ese sueño, ¿no? De ese sueño donde al final tú, tras tu esfuerzo, tu trabajo honesto, tu trabajo honrado, que con esa ética protestante que decía ética Weber, protestante de Weber, claro, sí, es sí, que eso es fundamental, y ahí esa frustración genera pues el ascenso de un tipo que lo que te está diciendo es: voy a volver a traer eso, porque no se cumple, porque el problema es que se están colando un montón de vagos que no se lo merecen y están llegando a donde deberías estar tú. O sea, a ver, es que el 1% de la población más rica lo que no quiere es gente inteligente, trabajadora, responsable y que pueda cambiar las cosas. Entonces, cuanto más mediocridad haya y tengan a su alrededor, mejor les irá. Sin más, es mi opinión. Bueno, y habéis dicho algo de... Ah, perdón. No, decía que encima, por volver a hilarlo un poco con el capítulo de Frank Grimes, que lo dramático de todo esto ya no es solo que no... Bueno, que como trabajador, digamos, no consigue triunfar laboralmente, sino que además los compañeros de trabajo y socialmente, Homer acaba siendo reconocido, es querido por todos, y él no. Y de hecho, o sea, bueno, acaba falleciendo, ¿no? Sí, sí. Es que es súper dramático, o sea, es que ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado, el éxito profesional, que no es la única dimensión de la vida, también está el éxito social, ¿no? O sea, ¿cómo impides que una persona que no se merece absolutamente nada? Porque además toda la trifulca empieza cuando Homer le roba el bocadillo que tenía escrito perfectamente que era un bocadillo de Frank Grimes y se lo come, sin embargo, ¿no? Entonces Homer muestra absoluto desinterés por Frank y demuestra absoluto desinterés por la seguridad de la central nuclear, por todo, ¿no? ¿Cómo se puede evitar que el éxito social recaiga sobre personas así? Pues quizá es inevitable y es una lección bastante dura, ¿no? Y al final pues Grimes muere en el rencor más absoluto, se engancha a unos cables haciendo una parodia de Homer y se electrocuta y se muere. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y acaba todo el capítulo frustrado antes de morir, ¿no? Porque intenta de alguna manera, no sé si persuadir a sus compañeros, ¿no? Pero hacer ver que Homer es un estúpido incompetente y que no se merece estar donde está, ¿no? Y deslegitiman sus palabras constantemente, hasta el señor Vance le acaba, no sé si con sus palabras, pero sí con miradas, con gestos, o sea, se ve como la idea del trabajo duro y del esfuerzo pues no tiene sentido en muchas veces, ¿no? Porque al final los que llegan pues bueno, pues son por golpes de suerte o simplemente por bueno, porque han estado en un sitio determinado en un momento dado. Sí, o bueno, porque tienen relaciones de bueno, sí, porque tienen, ¿no? Yo estoy más con Erika. Sí. La suerte está muy bien, pero al final la suerte influye bastante. Una cosa es estar en el momento adecuado en el sitio oportuno, pero al final lo que influye es toda la herencia, sí, que vas recibiendo y toda la herencia de posición ideológica, económica, etcétera. Bueno, nacer en un sitio adecuado también es suerte. O sea, es una extensión, es suerte cósmica, pero suerte. Sí, sí, efectivamente, no es lo mismo. Pero bueno, que al final Homer tiene suerte pues porque es el prota de la serie y ya está. Pero que sí, realmente la vida, si lo trasladamos a la vida real, son mejores relaciones de poder económicas que tengas, ¿no? O sea, Homer en la vida real estaría muerto probablemente por todas las influencias. 135 veces. O sería presidente de algún país. Sí, bueno, claro. Sí, porque de hecho hay un capítulo en el que Homer, yo creo que es un capítulo, hacen un recordatorio, no recuerdo ahora muy bien, pero vuelven al pasado y se ve pues una imagen donde Homer, que era pequeñito, dice, bueno, joder, mamá, ¿sabes quién soy? El presidente Kennedy, ¿no? Y bueno, en cuanto le escucha a Abraham Simpson, bueno, dice, ¿tú, presidente? Hemos establecido un sistema para que tipos como tú no sean presidentes. Luego vemos que, bueno, que en la realidad pues sí que parece que, bueno, que... Bueno, pues que está Donald Trump. Que está Donald Trump, sí. Que puede ser el Homer Simpson, ¿no? Pues es tan estrambótico como él. La verdad que... No sabemos cómo es su vida íntima, pero si es reflejo de lo que es en la pública... Vemos que su vida pública, pues sí. De hecho, él fue showman. Bueno, es un showman. Él ha tenido apariciones incluso en combates de lucha libre. Un reality show propio. ¿Quién dices? ¿Homer o Donald Trump? Ahí ya me he perdido. Homer, sí, Homer también tuvieron un programa, tuvieron un capítulo de que tenían como una especie de gran hermano, pero bueno. No, eso es otro. No, pero sí, Trump, sí, no sabía lo del reality, ¿eh? Pero sí, él era un jefe que orientaba a los trabajadores de una empresa y si no funcionaba les despedía. ¿Pero eso es Trump o Homer? Trump. No, porque Homer lo hace en la India, ¿eh? Lo hace. ¿Os acordáis? India. Sí. La India lo hace. Claro, y, o sea, y ya, no, bueno, ya que has dicho, ya que has mencionado lo de la India, bueno, no sé si lo hemos mencionado, los Simpson han viajado por todo, bueno, por todo el mundo no, pero, sí, sí, pero no, han visitado países claves, ¿no? Como Francia, Brasil, la India, Japón, la India. En Brasil es secuestrado. Típicos clichés en cada país, sí, hay que decirlo también. Sí. Londres también, en Gran Bretaña. Sí, sí. Yo de la India solo me acordaba cuando van a visitar al jefe del Badulaque. No voy a Ronaldo. No, Ronaldo es en Brasil. Ah, Brasil. Ah, perdón, en la India, eso es. En la India, sí, que a Apple le quieren echar o alguna cosa así. Van a visitar al jefe de los Badulaques que está ahí en la cima de una montaña. Le puedo hacer tres preguntas. Sí. Le dice, ¿es usted el jefe de los Badulaques? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Usted? Sí. Y se le acabaron las preguntas. Es cierto, sí, sí. Sí. No, pero aparte, yo no sé si es ese capítulo otro que externaliza la... Bueno, deslocaliza la empresa, mejor dicho. Uh-huh. y creo que la trasladan a la India y va Homer con Lenny y Carl y se convierte en una especie de sindicalista que promete y, o sea, le concede todo tipo de derechos a los trabajadores indios, trabajadores y trabajadoras. Y claro, al final, bueno, pues se acaban todos encantados con él y no sé si, bueno, por eso decía al hilo de... ¿No? ¿No habías dicho que es como habéis dicho, de Trump, un animador o un motivador del trabajo y así? Sí, reality, del jefe de Homer, o sea, de Trump. Pues sí, la verdad que Homer era todo un emprendedor, ¿eh? Podemos hablar de cuando creó el tomaco, aquel invento sensacional. Joder, daban ganas de probarlo, ¿eh? Daban ganas de probarlo, sí. Realmente. Aunque, producía rechazo al principio, ¿no? El primer mordisco como que, ¿no? La gente lo escupía y demás, pero luego esa adicción de la nicotina. El tabaco, yo qué sé. O sea, aquí le gusta la primera que la de un cigarrillo. Sí. Eso es. Y que le dice Lisa, joder, papá, qué idea tan inteligente para un producto que es malvado y perverso. Y le dice, gracias, cariño. Sí, la verdad que tuvo, mira, otra de tantas veces, ¿no? Que pudo triunfar y... Total, estaba pensando justamente lo mismo. Y ¿cuántas veces se queda a las puertas? En la negociación, pues... La lía. Sí. Como con el perro, que se hace famoso, tal, no sé qué, y al final acaba el verdadero dueño del ayudante de Santa Claus, bueno, reclamando su propiedad. Ah, sí. Y al final, bueno, pues todos los derechos de propiedad, porque el perro se había hecho famoso con la publicidad y así, bueno, pues acaban en manos de otro. Sí, igual este temor al éxito, que se esfuerza tanto en conseguir el éxito que cuando ya lo tiene a las puertas, como que algo pasa. Sí, igual le viene a la cabeza eso de que realmente es una persona que no sirve para nada, ¿no? Algo que, bueno, antes estábamos comentando antes de entrar en, bueno, en... Fuera de micrófonos. Eso es, fuera de micrófonos. Y claro, la relación que tiene con su padre es bastante sorprendentemente violenta, se puede decir, en sí, cierto modo. Disfuncional. Y eso que es su padre el que al final se encarga de, bueno, se encarga, entre comillas, de él, ¿no? De su crianza, de... Sí, hemos comentado un poco, ¿no? Sí. Que la relación o que la representación de la tercera edad en los Simpson, ostras, es terrible. Es dura. Es cruda. Sí, sí, sí, sí. Y la muy relación, real, ¿eh? Y el desprecio muchas veces de Homer hacia su padre en muchos capítulos, uff, es dura y decíamos, ¿no? Que sorprende también porque así como el padre, a pesar de que evidentemente no ha sido igual el modelo de padre perfecto y así, ha estado ahí siempre. Mientras que la madre, aunque entendemos o está justificado más o menos que se fugó de la justicia y no pudo estar ahí durante su infancia, la tiene un poco en un pedestal, ¿no? Sí, la idolatra más bien. Sí, sí, sí, sí. Y mientras que a su padre, bueno, que sin embargo ha estado ahí. Siente rencor o hasta propio odio, se puede decir. Ahora sí, me estaba acordando de la peor frase de Homer, probablemente es de la tercera edad. Porque hay un capítulo en el que dice, los ancianos son asquerosos, deberían ser aislados para estudiar qué nutrientes se les pueden extraer para nuestro uso personal. Y le dice Marge, deja de leer ese panfleto de Ross Perot, que Ross Perot era un candidato a presidente de Estados Unidos que tenía 80 años y era un señor que odiaba a los viejos. Y además era ultraliberal, proponía que el ejército tomase las calles, bueno, una locura. Hombre, al fin y al cabo, Homer Simpson a veces no deja de ser un interlocutor de lo que la sociedad se retrae o no quiere decir abiertamente, ¿no? El recurso del humor. Y ahí también igual un poco la asociación con Donald Trump, ¿no? Que dice lo políticamente incorrecto muchas veces, pero que no deja de ser el reflejo de una idea que está ahí, sí, que no sea igual compartida por la mayoría. Y un capítulo de lo políticamente incorrecto y de, bueno, de ciertos valores establecidos es el Homerfobia, ¿no? Es un capítulo. Sí, otro ejemplo, ¿no? Sí. Igual. Sí, bueno, es que para mí ese es el valor interesante de los Simpsons, ¿no? Que más allá de entretenimiento, es una serie que tiene ese valor más o menos pedagógico, ¿no? Porque, como decía Marta Nussbaum, al final, a través del arte es como se pueden comunicar a veces ideas terribles, o sea, y a través del humor a veces se pueden poner en juego cuestiones, prejuicios, ideas que de otra manera serían excesivamente incómodas de enfrentarlas, pero si las ves en la imagen de un bufón a veces como Homer, pues pueden ser más fáciles de digerir e incluso no solo eso, sino de meditar sobre ellas. Sí, abordarlas, ¿no? Básicamente. Hablar de ellos, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Pues no sé si podemos poner un contexto un poco. Yo es que ese capítulo no lo recuerdo muy bien. ¿De la Homerfobia? Sí, no hace tiempo que no lo veo. A ver, van a una tienda de artículos vintage. y entonces conocen al dependiente, que es un tipo llamado John. Ah, sí. Y entonces, pues bueno, Homer se hace un súper amigo de él, y en un momento dado, pues Marge le dice de soslayo, pues que a ver si se ha dado cuenta de que John es... Y le dice, ¿te has dado cuenta que no está casado? Y entonces, al darse cuenta de que es homosexual, pues Homer se sale en todos sus prejuicios, empieza a decir barbaridades, empieza a decir que a él le gusta que los homosexuales mariposen para saber que lo son y demás. Entonces, ahí empieza una batalla interna, y él quiere incluso evitar que Bart tenga ningún tipo de relación con él para que no se contagie de homosexualidad. Y entonces, para evitar eso, le lleva a un montón de lugares que él considera masculinos. Y ahí hay... Es que precisamente, es que, joder, según lo estás diciendo, John, o sea, es que es calcado lo que piensa la... Lamentablemente, porque de boca para afuera, o sea, públicamente nadie, ¿no? Sí, los de Vox, sí. Bueno, los de... No, a ver, es que, a ver, el humor, sí, sí. Como recurso, a mí me parece que es tremendamente útil porque... O sea, es crudo, y es duro, efectivamente, pero lamentablemente es lo que normal, es lo que hay. Y lo que pasa por nuestra cabeza es tan crudo y tan duro, nos guste reconocerlo o no, no en este tema específico, pero sí a lo mejor en otros, porque... Pues hacemos uso de prejuicios, hacemos uso de ideas preconcebidas, y es de esta manera como a veces podemos identificarnos con un patán semejante y decir, joder, pues yo he pensado eso, o algo parecido, pero bueno, pues lo reconozco y medito sobre ello. Porque ese capítulo luego, pues todo le sale mal. Lleva a Bart a una siderúrgica y resulta que es una siderúrgica gay. Sí. Y dice, ¿estáis todos locos? Y le contesta uno, pa' loca tú, calva. Es un capítulo brillante. O sea, y acaba, reconociendo que se equivocaba y que era una barbaridad lo que planteaba. Y fijaos de qué año estamos hablando. O sea, que es que muchas veces se dice esa cosa de que de Estados Unidos vienen las cosas con 20 años de retraso, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, esas cosas han estado presentes en los últimos años, esos debates, y están ahí, y desde entonces están. Eso es. Sí, de hecho, antes comentamos que como que los capítulos tienen un desarrollo y luego vuelven al punto de... Tienen un vuelco y vuelven al punto de partida, ¿no? Pero ese quizá no, ¿eh? Porque luego... Leitmotiv, ¿no? Luego hay, en las temporadas más adelantadas, que ahora no sé, hay un capítulo en el que Homer incluso se echa unos amigos, sí, gays. Sí, ahora lo recuerdo. Porque y se compra un Lasaps o un perrito de esto. Y su cuñada. Que se separa de Marge. Se separa de Marge, sí. Se va a vivir con ellos, no. Se va de fiesta con ellos. Sí, y no encima, y sin ningún prejuicio. Y es más, está súper cómodo y bueno, y no siente de alguna manera amenazada su masculinidad. Ni, sí. Bueno. Y su cuñada es lesbiana. Eso es cierto, ¿eh? Una niña de hecho, se llega a casar con una chica. Bueno, en realidad era un chico, ¿eh? ¿No? Sí, así. Pues ¿sí? Sí, era un finalmente chico. Finalmente era un chico. Sí, no. Que ahí es cuando sale, en ese capítulo sale los prejuicios de Mars, incluso. Sí, sí, eso es. Sí, es eso es, en ese capítulo. Se supone eso que es la, junto con Lisa, pues las sí, más sensatas, tolerantes, es. Sensatas, las más correctas, ¿no? Totalmente. Pero eso bueno, también es. Al final es una imagen, sí. Que luego, bueno, pues eso. Todos los personajes harían para análisis, ¿eh? Porque al final vemos contradicciones en todo, ¿no? En todos ellos. O sea, que esa es al final la cuestión final. ¿Es Homer bueno o es malo? Es un patán. Las dos cosas, ¿no? Y aquí tenemos un audio. Y aquí tenemos un audio. Eso sí, eso está claro. Aquí tenemos un audio para el Homer este malo. O bueno. O bueno. Necesito un abrazo. He notado que habéis vacilado. Perdona, papá, tenemos fe en ti, de verdad que la tenemos. Pero es difícil no hacer caso a la tele. Ella ha invertido más tiempo que tú en nuestra educación. Oh, no, sí tendrá razón. La tele siempre tiene razón. Vale, este fragmento corresponde al capítulo en el que Homer es acusado, pues erróneamente de abuso sexual o de agresión sexual. Y bueno, pues es un... no sé cómo empieza. Creo que Marge y Homer van a una feria de gominolas o algo así. Ah, sí, sí, sí, que le hace llevar una gabardina con doble fondo para eso robar es. Todas las gominolas que pueda. Eso es, eso es. Y hay una gominola que es la Venus, que es como la más top, y la tienen ahí en su urna como si fuese una joya, un diamante. Y creo que Homer, no sé si la roba o sí, se la lleva. La roba. Eso es. Y bueno, claro, eso es una salida que hace Homer y Marge. Y a partir de ahí, bueno, pues los niños, o Bart y Lisa, se quedan solos, y Maggie, y tiene una niñera. Entonces, esa niñera luego pues tiene que volver a casa, Homer se pues la lleva en el coche y demás. Y resulta que, bueno, pues que la Venus que había desaparecido, la gominola, cuando la niñera se baja del coche, pues resulta que tenía la Venus pegada en el culo. Entonces, pues Homer la ve y pues la gominola, ¿no? Y se la quita. Entonces, pues ya ahí se empieza a crear un circo mediático en el que, bueno, pues que... Bueno, porque ella interpreta que sí, evidentemente, sí, claro. De manera, pues muy subjetiva, porque no sabe toda la realidad, claro, ¿no? Sí. Pero en ese momento, pues se crea ese circo mediático y un linchamiento total, ¿no? Que es un poquito, pues, esa deriva social, ¿no? De cómo... a través de los medios de comunicación somos capaces de reproducir lo que estos medios dicen, ¿no? Claro, y porque en esa época no había Twitter, que si no hubiera sido tremendo, pero el sensacionalismo, el linchamiento, o sea, se movilizan hordas de personas a su casa a pedir su cabeza. Y cuando hay un momento que a mí me hace mucha... Hay varios capítulos en los que piden su cabeza, de todas formas, ¿no? Por temas de imagen y así, sí, sí. Bueno, hay por causas diversas. Sí, sí, tiene muchísimos enemigos. Bueno, pero el Homer, bueno, ya visualiza un poco que también, que hablaba antes con Erika, ¿no? Respeta mucho a las mujeres. En al menos ese... a Marge, al menos, la trata con dulzura, yo diría, ¿no? Efectivamente, y además es consciente de que realmente tiene un trato más distante, en cierto modo, con sus hijos, y que Marge es realmente la que merece ser esa gran madre, ¿no? Lo que no quita para que luego también tenga, bueno, comportamientos o comentarios, bueno, pues claramente machistas, ¿no? Sí. Bueno, chicos, chicas, lamentablemente, el programa solo dura 60 minutos. Podemos estar aquí hablando... Me imagino que esto, Homer Simpson, yo creo que da para 3, 4 o 5 programas. Pero bueno, ya se está acabando el tiempo. No sé si queréis acotar, decir alguna cosilla para ir terminando. ¿Es bueno o es malo? A ver... Bueno, yo aquí querría ofrecer a quienes os estén escuchando que lean un libro que se llama Los Simpson y la filosofía. Y en ese libro se plantea precisamente este debate desde el punto de vista de las personalidades que definía Aristóteles, ¿no? Que serían cuatro, que serían el virtuoso, moderado, el intemperante y el vicioso. Un virtuoso sería una persona que sabe, que hace bien y que sabe que hace bien. Una persona moderada sería una persona que hace bien pero que no sabe que hace bien. Y una persona intemperante sería una persona que hace mal sin saber que hace mal, y una persona viciosa es quien hace mal sabiendo que hace mal. Entonces, en el libro este se plantean ejemplos que encajarían con Homer pues en todas las categorías, ¿no? Pero finalmente, pues eso, para no ponernos relativistas, yo sí que diría que Homer tiene un pozo negativo más que positivo, a pesar de que hay capítulos donde le vemos hacer cosas muy bonitas, sobre todo con su familia respecto a sus hijos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea. Bueno, las cuatro visiones que has dado, y yo diría que Homer es intemperante. Yo estaba contigo, vamos. Totalmente. Vale, a ver, mal. Sí. Bueno, vale. a veces no, cuando, No, por eso, cuando pero bueno. Quiere que se arruine Flanders, por ejemplo, ahí es totalmente consciente y es mezquino y malvado, ¿eh? Sí, en toda su relación con Flanders, sí. Madre mía, eso habría que abordarlo también. Le quería cerrar el Zurdorium, ¿no? Pues lo cerró, sí, ¿no? Sí, que se quería cerrar, efectivamente. Pues nada, llegamos ya al final del programa. Solo me resta daros las gracias de verdad nuevamente. Gracias Erika, gracias Aitor, gracias Arancha, gracias Ion, gracias Igor, gracias a la gente del Club de los Libros Perdidos, gracias por esta temporada, gracias también a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, porque también nos escuchan en Granada, por haber emitido nuestros programas en esta temporada. Esperemos que emitan muchos programas más. radioalmaina.org o Radio Almaina, la 88.5 FM. Esto ha sido Personas, esto es La Irola Irratia 107.5 FM. De verdad, es que ricasco y os esperamos en todas las temporadas venideras de Personas. Gracias chicos, gracias chicas. Nada, un placer. Un verano, eso es. Y nos vemos en la próxima temporada. Así que disfrutar del verano y nada, agur.